Domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada». Palabra del Señor. Jesús era muy amigo, como sabemos, de los tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que vivían en Betania, muy cerca de Jerusalén. Con lo cual, cuando iba a Jerusalén, el Señor pasaba por Betania para visitar a estos amigos. Pasaba generalmente no solo, sino con los apóstoles, con quienes siempre iba y venía el Señor. Y hoy el Evangelio nos relata una de estas visitas inesperadas de Cristo, seguramente también con los apóstoles, aunque no lo diga el texto, pero muy probablemente. Y entonces Marta, vemos que empieza a preocuparse excesivamente por los quehaceres de la casa, para atender a los huéspedes de la mejor manera, que se sientan cómodos, la comida, la limpieza y demás quehaceres de la casa. Y en cambio, su hermana María, todo lo contrario, se sienta a los pies de Jesús, dice el texto. Sentarse a los pies es un gesto que en esa cultura significa el discípulo, la actitud del discípulo. Los discípulos se sentaban a los pies del maestro para escuchar las enseñanzas del maestro. Con lo cual, María, sentada a los pies de Jesús, quiere decir, se pone ella como discípula, quiere aprender, quiere escuchar, quiere alimentarse espiritualmente, abrevar de las palabras de Cristo, de su enseñanza. Una actitud mucho más pasiva, si se quiere, en comparación con la actitud de Marta. Por eso Marta reacciona mal, se enoja con su hermana María al ver que no la está ayudando con todas las cosas de la casa para atender a estos huéspedes. Se enoja y sutilmente también, por el tono de la queja, parecería ser, se enoja también con Jesús. Un poco atrevida entonces, en este caso podríamos decir Marta, enojarse o molestarse con Jesús. Porque le dice: «Señor, dile que me ayude». Como diciéndole: «Señor, date cuenta. A ver, despertá, movete, ayúdame, defendeme, corregila. ¿Por qué no decís nada? ¿O por qué no haces nada?». Por eso, un poco esa actitud atrevida de Marta con este reproche sutil al Señor. Y Cristo, en vez de ponerse del lado de Marta, notemos que el planteo de Marta es lógico. No está pidiendo cosas fuera de lugar. Es un planteo desde el punto de vista humano lógico. Es decir, hay que hacer muchas cosas. Ella está ahí sentada, no hace nada. Yo estoy acá descosiéndome con tanta actividad. «Señor, seamos justos. Dile que me ayude». «Señor, un poco y un poco, hagamos justicia». Hay planteos en el Evangelio que son lógicamente justos, pero que desde el punto de vista de la fe, desde la lógica divina, no lo son. Este es uno. Cristo le dice a Marta: no, Marta, aquí el problema no es María, aquí el problema lo tenés vos. Eso le da a entender. Con esa respuesta que le dice: Marta, Marta, te agitas por muchas cosas, como diciéndole: no tenés paz, estás mal, y si el trabajo no te da paz, evidentemente no es un buen trabajo. No porque el trabajo sea pecaminoso, sino porque lo estás haciendo mal. El modo con el cual estás trabajando es malo. Estás desordenada, no tenés paz. Jesús le hace ver a Marta que el problema es ella. Porque además de no tener paz, de estar alterada, muy ocupada con aquello que es secundario y muy despreocupada con aquello que es primario, lo primario es escuchar a Dios, como hace María. Lo primario es lograr el vínculo con la persona, mirar a la persona, aprender a escucharla, dialogar con los demás y no tanto hacer cosas que, aunque sean importantes las actividades, siempre serán secundarias y sí secundarias. Y si a mí unas actividades o unos trabajos me alejan de ese vínculo profundo con la persona, con los demás, entonces hay un problema. Quiere decir que estoy haciendo mal las cosas. Estoy haciendo mal las actividades. Las estoy priorizando. Las estoy poniendo en primer lugar en mi vida. Si las actividades impiden que yo logre escuchar a Dios, o que yo logre orar, que yo logre tener el vínculo con las personas humanas y con las personas divinas, entonces hay un problema. Y acá la vemos a Marta que no logra ese vínculo con las personas, ni con Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre cuando no logramos escuchar a Dios? No logramos ese vínculo con Dios y ocurre lo que le ocurre a Marta hoy. Perdemos la paz, nos agitamos, nos alteramos y empezamos a canalizar todo ese malestar a través de la lengua y de la crítica. Porque Marta está criticando a su hermana, diciendo que es una perezosa. Muchas veces las personas, por ese excesivo trabajo que genera cansancio, malestar, hastío, falta de paz, terminamos canalizando todo ese malestar a través de la palabra, de la lengua, criticando a los demás, comparándonos con los demás. Al final yo trabajo más, y esta persona trabaja menos o no hace nada. Al final todo es injusto porque en la familia el único que trabaja soy yo. O en el negocio, o en la empresa, o en la fábrica, o en la comunidad, o en la parroquia, el único que hace cosas soy yo. Los demás desaparecen cuando hay que trabajar. El único que se pone al hombro la casa, el trabajo, la comunidad soy yo. Qué injusto que es todo esto, y qué injusto que nadie corrija o nadie marque lo que está pasando. Bueno, esta actitud de Marta es muy común entre las personas, y eso porque el trabajo excesivo, mal hecho, lleva a las personas con frecuencia a esta falta de caridad, a esta falta de escucha en relación con Dios y con los demás. Con lo cual, ahí el problema no lo tienen aquellos que trabajan menos, sino el problema lo tiene la persona que se vive quejando, quejando y quejando. Un trabajo hecho con queja constante no es un buen trabajo. No es un trabajo que santifique. No es un trabajo que haga bien espiritualmente. No es un trabajo que genere comunión con Dios. Con lo cual, hay que rehacer las cosas, hay que reformular todo. Hay que volver a priorizar. María ha priorizado la escucha. Ha priorizado la caridad. Ha priorizado la oración. Ha priorizado la contemplación por sobre la acción. En estos tiempos, en donde es muy común el activismo, porque muchas personas creen que alguien vale en función de la eficiencia, de lo que produce, de lo que genera. En este contexto cultural es muy, pero muy fácil dejar de escuchar a los demás, dejar de escuchar a Dios, dejar de rezar y llenar el tiempo con cosas, con actividades, con quehaceres que, lejos de santificar, apartan de Dios. Un papa llamado Pío XII, hablando de la excesiva actividad o del activismo, vacío de escucha y vacío de contemplación, decía que el activismo es la herejía de la acción. Fíjense el término. Herejía de la acción. La palabra herejía, ¿no? Es muy fuerte. Es decir, algo que te separa de la fe. Y otro papa anterior, San Pío X, cuando hablaba de esta herejía de la acción o del activismo, la llamaba americanismo. Vieron que los americanos son muy activos. Y, bueno, usaba ese término, ¿no? Americanismo y la herejía de la acción. Pidamos al Señor entonces no nos pase lo que hoy le ocurrió a Marta, caer en esta herejía, en este apego a la actividad, al trabajo, que podamos priorizar en nuestra vida espiritual el vínculo con el otro, la escucha al otro y en especial la escucha a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Que podamos tener actividades en nuestra vida, pero impregnadas de esa actitud de escucha, de silencio, de esa tan necesaria contemplación. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.